Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde, y aprovechamos el inicio del programa, como no, para saludar a los amigos y hermanos de la emisora Radio Nava, que redifunde este programa los martes a eso de las 4 de la tarde y también los sábados a las 2 de la tarde aproximadamente. Así que un cordial saludo para ellos. También deciros que podéis poneros en contacto a través del teléfono 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis encontrar, estar al tanto de las novedades, de las noticias que os ponemos para compartir con todos vosotros, de la programación y demás cuestiones. Incluso ahí podéis también, ya lo sabéis, sugerir, opinar, en fin, lo que queráis. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil, o si lo preferís, simple y llanamente, pues la radio a la carta. Cuando naveguéis, investiguéis, en fin, hacéis y una mil cosas que se hacen delante de esta maquinita. Yo iba a decir infernal, pero no lo vamos a decir, ¿no? Esta máquina ya presente en la vida de todos nosotros, que es el ordenador, ¿no? Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, este miércoles, que voy a ver la fecha, a ver si la vemos, sí, eso es, 13 de noviembre del 2013, bueno, pues vamos a hacer un programa, iba a decir especial, puesto que llevamos ya tres o cuatro que en fin, que las novedades no lo hacemos, bueno, lo hacemos en directo algunos, otros los hemos tenido que grabar, pero hoy sí, el programa, estamos aquí en vivo y en directo, y va a ser un programa, digamos, habitual, donde vos voy a presentar muchas de las músicas que va a sonar durante parte de esta temporada, amén de que otras no nos van a coger, pero bueno, tendrán cabida, y las novedades y demás cuestiones irán surgiendo a lo largo de esta programación. Así que hoy nos vamos a dedicar precisamente a eso, ¿no? Simple y llanamente, pues a presentaros música, música de la que vamos a escuchar y la que espero compartir con todos vosotros y que la disfrutéis, puesto que con esa idea hacemos este programa, o al menos realizo este programa, de disfrutar y daros a conocer músicas, músicos y propuestas un poco alejadas de lo que viene siendo habitual de la inmensa mayoría de las emisoras de radio que están todo el día pululando por ahí con ciertas cosas. Bueno, pues nos alejamos un poquito de eso y damos cabida a otros músicos. Así que vamos ya a comenzar un poco esta presentación, ¿no? Y diremos pocas cosas acerca de los músicos, simplemente escucharemos nombres y, bueno, sus músicas, ¿no? Así que vamos ya a comenzar, como os decía, y nos vamos a Portugal. Este verano estuve, pues, unos 9 días ahí en Lisboa, e intenté, pues bueno, adquirir trabajos discográficos. La verdad es que contaba con traerme más música, pero al final de todo lo que... solo he traído 2 discos, uno ya lo teníamos, que cambiaba la portada, y al final lo he comprado 2 veces, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, no nos va a sonar hoy aquí. Pero sí, hemos traído otro trabajo discográfico, que es el que vamos a presentar, ¿no? Muy amablemente allí un dependiente, no me salía la palabra, ¿no? Un dependiente de la FNAC de Lisboa, pues yo le pedí música así un poco más novedosa, más actual, ¿no? Y él me recomendó este disco que vamos a escuchar. Hoy iniciamos el programa con Portugal, se titula Aduf, está grabado en vivo en la aldea de Monsanto, ¿no? Y suena así. Era tão tarde, era quase dia. Nem sinal dava fé de ti. E era tarde, não adormeci, era quase dia. Passei os dedos nos meus cabelos, fiz e desfiz tranças para ti, como se tu estivesses a vê-los. E eu teci, teci, teci, só depois adormeci. Todo dia tenho água, fogo. cabelos. Fiz e desfiz tranças para ti, como se tu estivesses a vê-los. E eu teci, teci, teci, só depois adormeci. Bueno, pues así se abre este proyecto comandado por dos músicos muy de una amplia trayectoria en Portugal, por José Salgueiro y José Peixoto, y la voz era la de María Berasarte. Y sí, lo que oíais por ahí detrás era una gaita gallega. Vamos con otro de los temas que vienen en este proyecto, en este ADUF de nuestro vecino país llamado Portugal. Thank you. pues esta es la pequeña muestra que hoy hemos oído de este proyecto de Aduf, un disco grabado en directo en la aldea de Monsanto, proyecto comandado por José Salgueiro y José Peixoto, la voz era la de María Berasarte. También viene el disco viene acompañado de un DVD donde sale toda la actuación en directo, salen más canciones, algunas entrevistas con los habitantes de este pueblo, que bueno, con mi dominio del portugués, que solo hablo en privado, pues no me he enterado mucho de por qué motivo se celebra esto ahí en este pueblo, en Monsanto. Es un pueblo muy especial, muy bonito, pero bueno, haremos las averiguaciones pertinentes o intentaremos encontrar el motivo del por qué se celebra allí este festival o este, bueno, pues este espectáculo, porque al fin y al cabo es un espectáculo. En el DVD se ve mucho más, ¿no? Aparte de ser un concierto de música, bueno, pues es visualmente muy, pero que muy interesante, que ya os contaré el motivo y el por qué es tan interesante. Bien, seguimos, no abandonamos Portugal, porque en la década de los 90 allí conocimos a un músico, más en concreto hacia el año 93, ¿eh? La fecha de publicación es allí, sí, en el año 1993, era Rodrigo Leao. Acababa de publicar un disco ya clásico, clásico en el mundo, que se titulaba Ave Mundi Luminare. Estaba acompañado por la voz Anselmo y 20 años después se ha remasterizado, se ha, bueno, en fin, todo eso, limpiado, todo eso para celebrar precisamente los 20 años de este tema ya inolvidable. Bueno, pues hace 20 años que apareció la primera versión, la versión original de este trabajo, de este disco, de este Ave Mundi Luminari, que daba título precisamente a ese disco ya inolvidable y que nos descubrió, como no, a ese otro músico fastuoso y que siempre hemos seguido la pista, que es Rodrigo Liao, que fue el primero en marcharse, por así decirlo, de Madre Deus, ¿no? Anteriormente el primer grupo que abrió un poco, que nos hizo fijarnos en nuestro país vecino, en Portugal, pues fue el grupo Madre Deus, donde en la fundación, en el origen, estaba Rodrigo Leao, y yo siempre digo que en el momento en el que este hombre, Rodrigo, se fue de Madre Deus entró, para mi modo de ver, en una decadencia realmente gloriosa, porque bueno, se hicieron literalmente de oro, aunque yo creo que perdieron pues un 80% de toda la capacidad creativa que tenía el grupo en origen, ¿no? En sus dos primeros trabajos discográficos, Madre Deus, que estaba acompañado con Rodrigo Leao, pues bueno, ahí los tenéis de prueba. Luego ya, bueno, lo que os acabo de contar. Bueno, lo cierto es que este doble CD en el que viene esta remasterización, ¿no?, del Ave Mundi Illuminare con la Boss Ensemble, bueno, pues se acompaña de otro disco especial que está una remasterización y con canciones nuevas de otras canciones anteriores de Rodrigo Leao, como esta que va a sonar. Bueno, pues este era Rodrigo Liao, creo que sí, así se pronuncia en el portugués original. Bueno, lo cierto es que un compositor e intérprete grande que aquí, como os decía anteriormente, siempre le hemos seguido la pista y que le seguiremos. Y sin duda de dudas, este doble CD también lo escucharemos en su momento. Bien, vamos con un disco en los que tengo que entornar el mea culpa, pero bueno, en fin, siempre hay que rectificar, ya lo sabéis, que es de sabios, así que vamos a hacer un poco de sabiduría. Es un compañero de aquí, de la emisión, emisora que se llama Carlos Pizarro. Los lunes a las 9 de la noche podéis escuchar su estupendo programa acerca de lo que es el mundo del jazz, básicamente en Asturias y alguna que otra cosa, ¿no? Y pasan por aquí los mejores músicos de ese estilo, entre los que indudablemente se encuentra el que toca a la guitarra. Él ha sacado pues este año un trabajo discográfico con un cuarteto y realmente es una auténtica delicia lo que vamos a escuchar, ¿no? Es La Voz del Árbol, así se titula el disco y también su programa, a ver si lo decimos, estamos un poco, ya sabéis, el primer programa en vivo y en directo, literalmente, pues uno se pierde un poco en el orden de las cosas, pierde la costumbre de estar aquí ante vosotros, pero enseguida la retomaremos, ¿no? O eso esperamos. Bien, lo que os decía, La Voz del Árbol, así se titula tanto el disco como su programa aquí en esta emisora, en Radio Class. Él es Carlos Pizarro Cuarteto. Y el tema que vamos a escuchar es precisamente una de sus composiciones. Se titula Hasta tu ombligo y volver. Thank you. Bueno, pues así suena La Voz del Árbol, el cuarteto, un grupo compuesto por Javier Rubio al saxo tenor, Horacio García al contrabajo, Carlos Pizarro a la guitarra eléctrica y Félix Morales a la batería, ya lo sabéis. La Voz del Árbol, disco anónimo de Carlos Pizarro, y también aquí un programa de radio en esta vuestra emisora, Radio Class 105, los lunes a eso de las 9 de la noche. Y bueno, y también ahí en el archivo sonoro podéis dar un repaso, pues eso, a las diferentes voces del árbol que Carlos Pizarro todos los lunes por la noche nos trae. Nosotros seguimos, cambiamos, dejamos España y más en concreto Asturias y hacemos un viaje hasta Oriente Medio, más en concreto a Israel. Separita motamima, separina del bademo. Separita motamima, separina. On magom echisapari li Bad malofi meha hachomo On magom echisapari li Oh, disco realmente delicioso, es tan delicioso que yo a este trabajo musical lo denomino un disco vicioso, ¿no? Después de que lo pones y, bueno, otra y otra y otra vez. Bien, ya lo escucharemos. Este música provenía de Israel. Subimos un poquito al norte y en Turquía tenemos ahí a nuestro amigo Merkan Dede, que acaba de publicar un doble CD. This being human is a guest house. Every morning is a new arrival. A joy, a depression, a meanness. Some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all. Treat each guest honorably. The dark thought, the shame, the malice. Meet them at the door laughing and invite them in. Be grateful for whoever comes, because each has been sent as a guide from beyond. I'm soaring by my stars and lands. dejamos aquí este disco de Merkan Dede, el CD1, que es donde viene incluido estos sonidos tal vez un poco diferentes a lo que nos tenía acostumbrados Merkan Dede. De todos modos, tenéis que partir de una base de que Merkan Dede siempre ha tenido dos personalidades. Una, la que conocíamos, que siempre le hemos prestado atención, y otra un poco más dentro del ámbito del sonido electrónico, ¿no? Ejercía de pinchadiscos, de remezclador y de esas cosas. Y entonces, aquí en este trabajo discográfico se ha repartido un poco, pues, a la mitad, ¿no? Ahora vamos a escuchar la parte más conocida por nosotros de Merkan Dede, que es el CD2. Öyle bir ağlaşırız ki kıskanır kahkahalar. Thank you. Pues este era Mercandede, más conocido para nosotros, que tomaba, que bebía de las fuentes de la, su música tradicional de su país, de Turquía en este caso, y que, bueno, le escucharemos y prestaremos atención a este doble CD, que es este, el último trabajo publicado por este turco de oro. Bien, seguimos, y ya que hablábamos antes de remezclas y de remises, os voy a poner una remezcla que ha aparecido recientemente de uno de los músicos que más seguimos aquí y con muchísimo interés y que indudablemente vamos a seguir, ¿no? Lo de hacer con este disco, no sé todavía qué hacer con él, pero hoy vamos a escuchar un tema, ¿no? Esta es una remezcla de Ludovico Einaudi. Running low, can you feel the flame, her fading glow? You know, oh, we are slowing down. I can hear your footsteps drowning out. We're burning out, we're burning down. With the ashes on the ground, we're burning. We're burning down. We've fallen underground. You are, you're singing our song. But your heart is somewhere else, I know. We are, we're trying to belong. Pick up the pieces left of us. We're burning. We're burning down. With the ashes on the ground. We're burning now. We're burning down. We've fallen underground. If you could see me running up to you, you know I've been running in circles around you. If we could take back in time, you know the fire's running low. Bueno, pues esta era una remezcla, un remix, una revisitación, no sé cómo llamarlo, del último trabajo de Ludovico Einaudi, Intan Lapse, que ha sido sometido pues a esto, una nueva visión por diferente gente. Vamos a ir la parte de otra pieza, ¿no? Que escucho este trabajo, me acuerdo de aquella frase de la canción lógica de Supertramp que decía que por las noches surgen las dudas demasiado profundas para un hombre sencillo. Este es Ben Frost. Thank you. los sonidos electrónicos, cada vez más volcado en lo que es el propio sonido, en el estudio del propio sonido, de la electroacústica, de los sonidos electrónicos. Este hombre, Ben Frost, que ya sabéis, siempre anduvo coqueteando por ahí y que lo llamamos aquí cariñosamente el retorcedor de sonidos. Pues bueno, esta es una parte de su último trabajo publicado en este año 2013 en el que estamos. Y bien, nosotros continuamos y lo hacemos con un grupo que hace un año precisamente todos nos alegrábamos, todos sus seguidores, nos alegrábamos enormemente de que volvieran a reunirse. Me estoy refiriendo al dúo Death Can Dance, que hacía 15 años que no grababan. Una vez aparecido su disco Anastasis, ellos embarcaron en una gira europea y han grabado un trabajo en directo. You know it's hard to look for reasons why. Bien, pues así suena Death Can Dance en directo en esta gira que les llevo por toda Europa presentando su último trabajo, su Anastasis, su Resurrección, que aquí le prestamos su debida atención, así que si andáis un poco por ahí, por el archivo sonoro, seguro, a buen seguro que lo encontráis, tanto si lo conocéis a este grupo como si lo acabáis de descubrir, es un grupo inolvidable y que hay que conocer y disfrutar, puesto que son realmente impresionantes. A ver si en un futuro nos siguen regalando trabajos de la misma calidad. Bien, seguimos. En este año, en el mes de febrero, descubrimos aquí a un grupo llamado Blue Planet. De él escuchábamos su primer disco y ahora vamos con el segundo trabajo, más centrado, propiamente dicho, en lo que es la música de la India. Thank you. dimita ka janu dak titta gida datta gida daga dimita ka janu dak titta gida datta gida daga dimita ka janu da tattitta gida datta gida daga dimita ka janu dak titta gida datta gida daga dimita ka janu da titta gida datta gida daga dimita ka janu da dimita Bueno, pues esto será Blue Planet en su segundo trabajo, más centrado, como os decía, en la India. Bien, vamos con un proyecto radicado aquí en Asturias que responde al nombre de Fase 4 y del que, si todo va bien, podremos hablar largo y tendido. De momento, una muestra musical de lo que es este proyecto. Bueno, pues sí, es una versión orquestal sinfónica de la Asturias Patria Grida que viene contenida en un, digamos, en un modo de presentación de disco, ¿no? Que está comandado, bueno, toda la composición musical que acabáis de escuchar está dirigida y compuesta por Juan Carlos Casimiro, profesor del conservatorio de aquí, de la ciudad de Gijón, y que es, digamos, junto con el productor, vamos a ver si lo vemos por aquí, por el disco, por Carlos Stro, el alma mater de este proyecto llamado Fase 4, que en su momento, como os digo, ya hablaremos largo y tendido acerca del porqué de esta versión, digamos, sinfónica. Bien, así que hoy hemos escuchado este Asturias Patria Queridas, pero os remito a que, bueno, pues en un futuro no muy lejano hablaremos con Casimiro y si trae algún invitado más acerca de todo este proyecto, cómo ha nacido, cómo ha surgido y cuál es la pretensión o el objetivo final de este modo de presentación de este disco de unos 25 minutos donde se nos muestra un poco lo que es la música asturiana tradicional de aquí de la tierra, pues revestida de sinfonismo o de música clásica si lo preferís, pero eso en su momento seguiremos escuchando. Continuamos con el último disco de Kroke y el grupo sueco Tinda, grabado en directo en un festival que se celebra en la ciudad de Forde, y así se titula el disco, directo en Forde, con este tema titulado Lidie Lisa, un tema tradicional arreglado por Kroke y el grupo sueco Tindra.

Bien, continuamos, no abandonamos este trabajo discográfico de Tindra, grabado en directo, en el cual pues viene la última versión, la maravillosa, la grandiosa versión que hacen del tema, de un tema realmente poderosísimo que lleva por título Argellano. Ya sabéis que este tema es tradicional de la zona de los Balcanes, ¿no? Que bueno, tiene una letra muy sencilla en la que se habla de la felicidad, se viene a decir, bueno, pues Juana, déjate de trabajar, vamos a bailar, a ser felices, a vivir el amor, en fin, un tema muy sencillo, una letra, pero la música es realmente poderosísima. También hay que deciros que ha sufrido mil y una versiones, total y absolutamente esta canción ha sido versioneada por todo bicho viviente que os podáis imaginar, ¿no? Nosotros, yo al menos la conocí aquí con las versiones que venían contenida en su primer trabajo discográfico de Croque, el Argellano, y a partir de ahí es un ejemplo perfecto de la capacidad evolutiva que tiene este grupo realmente poderosísimo y fastuoso, ¿no? Creo que ya sabéis que tiene algo que es que cada versión, cada tema va creciendo, la va desarrollando, va llevándolo a unos límites realmente impresionantes, ¿no? Y este tema es un ejemplo de ello. Ya lo hemos puesto en el primer programa que grabamos, donde presentamos el último disco de Croque, el Phil Harmony, en el cual realiza un repaso a sus temas clásicos, incluido este, como no, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Cracovia, que si miráis un poco ahí en el archivo sonoro, pues a primeros de este mes de octubre, creo recordar, bueno, pues ahí lo podéis escuchar en su totalidad, y ya adelantamos y ya hicimos, digamos, una modo de comparación entre lo que era la primera versión del Argellano, la versión original, por así decirlo, interpretada por Croque, o de Croque, la versión original de Croque, ¿no? Y en diferentes versiones. No nos dio tiempo por eso, porque tiene seis versiones diferentes grabadas, creo que, de este tema, pero al final nos despedimos con este porque es un tema realmente descomunal. Ya lo dije en ese anterior programa, yo no pensé que Croque pudiera darle la vuelta tan de esta manera a otro tema que ya, para mí, la versión en directo, en el directo en Pip de Croque, el directo de Uptown Home, en Croque en casa, ¿no? Pues la versión de la de Llano era realmente impresionante, pensé que era insuperable, pero lo que vais a escuchar lo supera con creces. Tenemos la suerte de que escuchamos en primer lugar la versión cantada, que nos la cantan, pues yo no sé si en sueco o en balcán o en yugoslavo o en lo que sea, bueno, la cantan estas mujeres, Tindra, y luego comienza todo un despliegue, una creación musical del grupo Croque realmente poderosísimo, ¿no? Y nada más hay que decir, simplemente que lo disfrutéis enormemente, dejad todo lo que tengáis entre manos, ¿no? Porque son 10 minutos de una gloria bendita realmente impresionante y que a buen seguro os va a hacer disfrutar, ¿no? A mí personalmente, cuando lo escucho, lo único que se me ocurre poner después es el silencio, porque queda uno, pues eso, ¿no? En un estado, digamos así, de shock por la belleza y la creación tan apabullante que acabamos de escuchar. Así que un cordial saludo, hasta el miércoles que viene. Estos son Croque y Tindra en directo, la versión majestuosa, indescriptible del Argellano. Du burde over vågen, jeg vinker ofte dit. med mjuk och kärlek hand. Du tackar mig för turen med mjuk och kärlek hand, sa du i dig då. Thank you.